Juana Suárez, del Movimiento Evita, en el barrio La Favorita. Tienen una unidad productiva con un Zoom. Contanos qué es lo que hacen ahí. Hola, buen día. Sí, tenemos una producción de panificadora. Primero elaborábamos en el Zoom del barrio donde hay un merendero, y ahora ya pudimos, entre todos los compañeros, con una lucha colectiva, poder abrir una panadería en el barrio. Así que nos trasladamos ahí, y lo bueno de esto es que se pudo conseguir como trabajo para más compañeros de los que ya estábamos trabajando. ¿Cuántos eran cuando empezaron? Cuando empezamos éramos 3. ¿Y hoy? Y ahora somos 8. Bien. ¿Y todo lo producen en el Zoom? ¿Todo lo hacen en el local de la panadería? Ahora todo lo producimos en la panadería, porque ya como somos más cantidad de compañeros trabajando, tuvimos que trasladar las maquinarias a la panadería, y también nos permitió el trabajo colectivo poder comprar hornos directamente de la unidad productiva, poder comprar 2 hornos rotativos para que la producción sea más grande, porque ahora repartimos a negocios. Muy bien, y aparte hacen, eso es fantástico, aparte hacen textiles en el Zoom. Sí, en el Zoom están las compañeras trabajando la parte textil, y bueno, y continúan también las compañeras de reciclaje, están los compañeros y las compañeras que están en soldadura, así que sí, está agrandándose el trabajo colectivo desde ese Zoom. Tenían una huerta comunitaria, me acuerdo, ¿todavía existe? Bueno, ahora la huerta comunitaria la tuvimos que un poco frenar por una cuestión de, como ya es conocido el tema del agua, de por sí nomás nosotros nos llevan en tanque cisterna y siempre nos costó mucho. Claro, es difícil seguir sosteniendo, pero bueno, hasta que busquemos las nuevas herramientas para poder seguir sosteniendo ese espacio. Muchas gracias, Juana. Bueno, gracias a usted.